Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a hablar hoy de las alternativas que existen para no recurrir a la fecundación artificial. Nos hacen llegar esta pregunta. Con mi esposa no hemos podido tener aún hijos a pesar de varios años de casados. Conozco la posición de la Iglesia sobre la fecundación artificial. ¿Qué otras alternativas nos quedan para luchar contra nuestra esterilidad? A esta persona le respondo de la manera siguiente. Para lo que usted me consulta, además de la ayuda médica que puede darse a los esposos sin llegar a encuadrarse en una fecundación artificial, se presentan dos alternativas que no ofrecen ninguna objeción moral. La primera es el recurso a los métodos naturales, la segunda es la adopción. Permítame hablar un poco de cada una de ellas. En primer lugar, los métodos naturales. Los métodos naturales son una alternativa segura a la fecundación asistida, pues de hecho pueden resolver una tercera parte de los casos de esterilidad. El éxito en la lucha contra la esterilidad de métodos como el método Billings o el sintotérmico se debe precisamente a su razón de ser, son naturales, es decir, normalizan y mejoran el entendimiento físico y las relaciones psicológicas de la pareja. Los métodos naturales, de este modo, permiten la posibilidad de respetar profundamente los dinamismos fisiológicos del hombre y de la mujer, pero también su libertad y su dignidad como personas. Al permitir la recuperación de este equilibrio psicofísico de los cónyuges, se ponen las bases para resolver buena parte de los casos de esterilidad. Por eso, al hablar de los métodos naturales, decía Juan Pablo II, este conocimiento ayuda a las parejas a lograr el embarazo o a evitarlo. Cuando los esposos realizan su acto conyugal después de haber reconocido las indicaciones de posible fertilidad, están usando los métodos naturales para lograr el embarazo y no hacen otra cosa que ejercer el derecho que tienen a procrear. Escribía hace ya muchos años el doctor Billings al exponer el método de la ovulación que él descubrió. Cuando una pareja ha tenido dificultades para lograr el embarazo, lo primero y más importante es enseñarles a comprender el método de la ovulación. La causa más común de su aparente infertilidad puede ser que no se haya producido el acto sexual en un día en que la concepción era posible, hecho muy simple que a menudo es pasado por alto y cuyo conocimiento podría evitar casi siempre investigaciones innecesarias. Para que una mujer conciba, la ovulación debe ir acompañada por un tipo especial de flujo cervical. Por razones que no siempre comprendemos, hay muchas mujeres que tienen este flujo necesario únicamente en ciclos ocasionales y quizás solo un día o parte de un día en ese ciclo particular. Si el acto conyugal no coincide con la presencia de ese flujo, la mujer tendrá menos probabilidades de quedar embarazada. En otras palabras, para esta determinada pareja puede haber solo un día de fertilidad a lo largo de varios meses. Ha sido sugerido a veces que para superar este problema la pareja realice el acto sexual diariamente durante varios ciclos menstruales consecutivos. Sin embargo, la mayoría de las parejas no aceptarían esta sugerencia de buen grado y además existe evidencia que indica que una frecuencia excesiva en la relación conyugal disminuye la fertilidad del varón. El método correcto consiste en identificar el día de mayor fertilidad en la mujer mediante la observación del patrón mucoso y ayudar al mismo tiempo al marido a llegar a su punto máximo de fertilidad, lo que se consigue espaciando las relaciones cada 2 o 3 días en la primera parte del ciclo. Hasta aquí el doctor Billings. Moralmente, este uso de los métodos naturales no ofrece ninguna dificultad, pues el buscar positivamente el bien de un nuevo hijo mediante los actos a los cuales los habilita el contrato matrimonial, los actos sexuales, no necesita ningún justificativo extraño al mismo deseo de los esposos. El segundo medio del cual hacíamos mención es la adopción, que es una obra eminente de caridad y una solución para grandes dramas humanos. La adopción tiene sus orígenes en el derecho romano y consiste en que una persona tome a un extraño en condiciones análogas a las de su hijo. El ejemplo más antiguo del que se tiene noción se encuentra en el Código de Hammurabi. El derecho antiguo pensaba la adopción como una institución en orden al bien de la familia adoptante. Su intención era asegurar la consolación de un hijo a quien no lo tiene. Más modernamente se mira como un hecho establecido para dar padres educadores a hijos sin familia. Entendida en este sentido, se puede colocar entre las obras de misericordia que tienen por sujeto a la familia entera y a la misma sociedad. El Concilio Vaticano II, en el documento que habla del apostolado de los laicos, menciona la adopción entre las formas de apostolado familiar. Dice así: entre las varias obras de apostolado familiar pueden recordarse las siguientes: adoptar como hijos a niños abandonados. En la Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II volvió sobre este mismo tema diciendo: la Iglesia agradece a todas las familias que por medio de la adopción amparan a quienes han sido abandonados por sus padres debido a formas de minusvalidez o enfermedad. Y un poco más adelante, la presenta como una manera de solidaridad, es decir, como una obra de misericordia. Una expresión particularmente significativa, decía el Papa, de solidaridad entre las familias es la disponibilidad a la adopción o a la acogida temporal de niños abandonados por sus padres o en situaciones de grave dificultad. El verdadero amor paterno y materno va más allá de los vínculos de carne y sangre, acogiendo incluso a niños de otras familias, ofreciéndoles todo lo necesario para su vida y pleno desarrollo. Incluso, indica el Papa, una forma particular de adopción, que es la adopción a distancia, con estas palabras: entre las formas de adopción merece ser considerada también la adopción a distancia, preferible en los casos en los que el abandono tiene como único motivo las condiciones de grave pobreza de una familia. En efecto, con esta forma de adopción se ofrecen a los padres las ayudas necesarias para mantener y educar a los propios hijos, sin tener que desarraigarlos de su ambiente natural. En otra oportunidad, el Papa Juan Pablo II, hablando del legítimo deseo del hijo, afirmó: el legítimo deseo de un hijo no puede ser interpretado como una especie de derecho al hijo que habría que satisfacer a cualquier costo. Esto significaría tratarlo al nivel de una cosa. En cuanto a la ciencia, esta tiene el deber de sostener los procesos naturales generativos y no la tarea de sustituirlos artificialmente. Tanto más que el deseo de los hijos puede ser satisfecho también a través de la institución jurídica de la adopción, que merece ser siempre mejor organizado y promovido, y en otras formas de servicio y dedicación social, como las expresiones de acogida hacia tantos niños privados de diversos modos del calor de una familia. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.